todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeras, compañeros, audiencia en general. Como todos los miércoles, Leonardo Luzardo en esta, la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, Unidad Popular. Y empezamos por contarles que este lunes pasado tuvimos la primera reunión de la Departamental de Canelones, primera reunión desde que empezó toda esta pandemia, ya hace 2 o 3 meses. Pero bueno, esta fue la primera, con mucho entusiasmo, con alegría. Compañeros de 13, 14 lugares diferentes del departamento, algunos que no estuvieron presentes por diversas razones, pero que sabemos que están ahí con nosotros, a pesar de que ya se venían realizando tareas concretas en la calle a nivel de propaganda, pero ya establecidos a través de la departamental ya planes generales en esas áreas, también en finanzas estuvo hablando algo, nuevas ferias que se van a realizar, ya además de las que ya se vienen realizando, otras ferias que se van a empezar a realizar, ya con las banderas, con el diario La Juventud, con los volantes de la Unidad Popular, intercambiando, conversando con los vecinos, llevando a los vecinos nuestra propuesta, la salida a toda esta crisis, a toda esta situación que se está viviendo en el país. Contarles también que estamos realizando por parte de los compañeros las listas definiendo los candidatos a alcaldes y concejales en las diferentes zonas, en los diferentes municipios donde nos vamos a presentar. Hay que recordar que Canelones tiene 30 municipios, ¿no? De los 112 que hay a nivel nacional, 30 son de Canelones, lo cual nos muestra, bueno, la diversidad y la complejidad de lo que es el departamento. Pero bueno, los compañeros vamos a estar presentes con nuestras listas, por lo menos en los principales municipios, con mucho entusiasmo, con incorporación de compañeros nuevos también, no sin dificultades, no sin las complejidades del momento, pero con mucho entusiasmo y realmente llevando tareas concretas en el departamento de Canelones, así como también en el resto del país, ¿no? Esto también hay que decirlo. También contarles que, bueno, esta noche una delegación de la Unidad Popular del departamento de Canelones con Gonzalo Abella vamos a estar reunidos, intercambiando y conociendo en Canelón Chico la propuesta de preocupación social, de organización social que tienen los vecinos allí, que han pedido reunirse con la Unidad Popular para presentarnos su proyecto, su punto de vista, cómo ven la realidad, y bueno, y nosotros también encantados de poder estar, de enriquecernos con conociendo esa realidad, e intercambiando y también poniendo nuestra propuesta, nuestra forma de ver las cosas en consideración de la gente, cosa que valoramos muchísimo y que, bueno, que ojalá se diera más seguido, ¿no? Pero este intercambio entre la fuerza política y las organizaciones sociales son algo fundamental, por lo que decíamos, ¿no? Para enriquecernos, para conocer, para hacer conocer también nuestra propuesta. Pero bueno, esto va a ser esta noche en Canelón Chico, a las 7 de la tarde, con el compañero Gonzalo Abella, compañero maestro Gonzalo Abella. Pero bueno, en un país que está como está, ¿no? Un país que, bueno, para amplios sectores de la población se está cayendo a pedazos. Escuchábamos ayer una nota que le hacían a un vecino allá de San Luis, en una radio comunitaria, donde el vecino allí contaba cómo han tenido que organizarse para salir a cuidar a los vecinos y las casas ante la ola de violencia social, ante la ola de robos y hurtos que hay en la zona. Ya han cortado la ruta, van a seguir cortando la ruta si no hay respuestas. Nosotros no estamos de acuerdo con ese tipo de patrullajes que realizan los vecinos, porque eso es una cosa que le corresponde al Estado, que el Estado tiene que dar respuestas a esto. Pero bueno, la realidad es esa, la realidad no encuentran respuestas y deciden hacer esa cuestión. Reconociendo además, contaba, ¿no?, que a un vecino allí ya van 30 veces, más de 30 veces que van, que le roban, que la última vez le habían llevado comida, le habían llevado huevo y no sé qué otra cosa más. bueno, diciendo que era algo insólito y que realmente había hambre en la zona. Y esa situación de poner pobres contra pobres, trabajadores contra trabajadores, realmente es lamentable y es un síntoma de todo lo que está pasando, que tiene causas profundas. Nosotros no decimos que no haya que reprimir ese tipo de delito, violencia social, pero sí decimos que tiene que haber una respuesta mucho más profunda que la que se está dando, tiene que haber creación de fuentes de trabajo, tiene que destinarse recursos de donde los hay a donde no los hay para poder realmente generar una sociedad en la cual se pueda convivir, porque así en este camino solamente se va a profundizar esta situación a través de este modelo ya caduco, ya agotado, el modelo económico, pero sin embargo estos gobiernos siguen aplicándolo a rajatabla, ¿no? En un país donde también a los jubilados le van a dar 200 pesos de aumento, 200 y pico de pesos de aumento en las jubilaciones mínimas, ya una jubilación que no alcanza para las necesidades de los jubilados, y ahora aplicando lo mismo siguen con los aumentos que realmente no alcanza para nada y mucho menos para un jubilado, ¿no? Con toda la realidad a nivel de salud y de vivienda que se está viviendo. En un país donde las autoridades dicen que hay que sacar a la gente de la calle, la gente que está viviendo en la calle, durmiendo, no dicen que hay que sacarla, pero bueno, no plantean una solución concreta tampoco, dicen que hay que sacarla y lo máximo que le podrán dar será bueno, un refugio y un plato de comida por las noches. Cuando la realidad es que ni siquiera se les ocurre, vamos a generar trabajo, vamos a generar vivienda, vamos a destinar recursos para solucionar realmente el problema de toda esta gente, una problemática muy compleja, porque imagínense que ya un año, dos años viviendo en la calle, esa persona ya tiene problemas de salud, ya tiene problemas de diverso tipo que no se solucionan llevándolos a un refugio o dándole un plato de comida, por más que en el momento pueda ser una solución, pero muy momentánea. Eso si no tiene una propuesta de fondo, si no se estudia las causas de fondo de todo esto, no es imposible que ellos tenga una solución concreta. Veíamos también que en este país en los últimos 5 años hay 20.000 puestos menos de trabajo en el campo, eso producto, hay que decirlo, ¿no?, de la extranjerización de la tierra, de la concentración de la tierra, de la concentración de los medios de producción, ahí están los megatambos, en detrimento de lo que son los pequeños y medianos productores, es producto de 1.300.000 hectáreas de forestación para abastecer las fábricas de las pasteras, que llevamos por la tercera. Nos dijeron que con eso iba a generar fuente de trabajo, era inversión, era tecnología que viene para el país, y la realidad es que en cinco años a esta parte hay 20.000 puestos menos de trabajo. Un país donde uruguayos e inmigrantes van a ser desalojados de una pensión porque fueran estafados y ahora hay que cuidar la propiedad privada, se los quiere echar a la calle sin plantearles tampoco ningún tipo de solución porque no les van a dar trabajo, no les van a dar una vivienda, no, o sea, en definitiva dejarlos a la calle ante el invierno que se viene, ante el problema del COVID-19 presente aún en este país. Esa es la realidad que tenemos, violencia social, vecinos que se organizan para patrullar, jubilaciones que realmente no alcanzan para nada, gente durmiendo en la calle, gente que los desalojan de sus lugares. Esas son las problemáticas que hoy en día están sucediendo en este país y que realmente no hay una propuesta de salida a toda esta crisis. No hay una propuesta, no se genera puesto de trabajo. La Unidad Popular en su volante que está ahora circulando por las ferias, por las calles, lo que propone es el camino alternativo, o más bien un camino opuesto al camino que se está siguiendo ahora. No favorecer al capital extranjero, y no es que nosotros estemos negándonos a la inversión extranjera, sino hay que ver en qué condiciones, en qué se va a invertir, cuántos puestos de trabajo va a generar, cuánto le deja al país. Sacar el dinero de donde lo hay, las zonas franjas no pagan un peso, nosotros necesitamos los recursos para destinarlo a partes de la población realmente muy sumergidas, se habla que hay más de 130.000 niños bajo la línea de pobreza, y eso no se habla, no se plantea, ni por parte del gobierno, ni por parte de la oposición responsable. Están todos de acuerdo en las políticas de Estado, pero ¿qué son las políticas de Estado? Las pasteras son una política de Estado, favorecer el capital extranjero exonerándolos de impuestos, o como dicen ellos, ellos renunciando una renuncia fiscal a al capital extranjero que se viene a instalar en este país. Esas son políticas de Estado, no son políticas en las cuales la oposición y el gobierno estén enfrentados en eso. El pago de la deuda externa peso por peso, eso es una política de Estado. No utilizar los recursos financieros que tiene el país en el exterior para destinarlos a generar puestos de trabajo y salarios dignos, eso es una política de Estado para ellos. En eso están de acuerdo, en eso no hay diferencias importantes entre ellos. Por lo tanto, la unidad lo que propone es el camino contrario, el camino antagónico a todo esto, y para llevarlo adelante, cosa que venimos hablando en todas las audiciones, es necesario organizarse, es necesario juntarse entre los que pensamos igual y convencer a los demás, a esa parte del pueblo que está buscando una solución, que está buscando respuestas, bueno, plantearle esta es nuestra respuesta a todo esto. Los otros días hablábamos con un compañero nuevo, que se arrimó al 26 de marzo a la Unidad Popular y nos decía que uno de los problemas que teníamos era que la Unidad Popular el 26 de marzo no es conocido a nivel masivo. Pero ¿qué sucede? Ante cada compañero nuevo que se arrima tiene un ámbito nuevo donde ellos van a incidir, los familiares, los compañeros de trabajo, los vecinos, los amigos. Ese nuevo ámbito donde ese compañero incide, empieza a hablar de las propuestas realmente de izquierda, es nuevo, y es nuevo para ellos que están escuchando y es nuevo para nosotros. Lo que hace ya varios años que venimos militando, ya no tenemos más a quién más, en la vuelta cercana no tenemos a quién más conversar sobre estos temas, porque ya todos conocen y ya tenemos, que no está convencido ya sabe cómo pensamos. Pero cada compañero nuevo es un ámbito nuevo que se le abre a la organización política donde incidir. Por eso la importancia que se sumen compañeros de alguna manera, no quiere decir esto que tenga que estar las 24 horas militando, cada uno destina el tiempo que sea necesario, que considere importante, no le estamos pidiendo a nadie que deje de hacer las cosas, sus responsabilidades de lado, responsabilidades familiares, responsabilidades laborales de diverso tipo, pero sí destinar un tiempo a esto, aunque sea mínimo, entre muchos compañeros que estemos organizados y que destinemos un mínimo de tiempo a la actividad política, para la organización es mucho, pues vos sumas todo y es muchísimo, es muchísimas horas destinadas al convencimiento, destinadas a conversar, destinadas a vender el diario, destinadas a repartir el volante, a escuchar a los vecinos también, que tienen su propuesta, que tienen su punto de vista, pues realmente creemos que la gente está buscando una solución a todo esto. El tema es que nosotros, y tampoco se trata de que porque uno lo hable una vez, eso ya queda. Es parte de un proceso de convencimiento que nosotros debemos de seguir día a día, hora a hora, en todos los ámbitos en que nosotros estamos actuando, estamos trabajando. Por eso la importancia de organizarse. Estas ideas por sí solas, por más bien presentadas que estén, no van a cambiar la realidad. Lo que va a cambiar la realidad es si eso se hace carne en la gente, si se hace carne en los trabajadores, en los jubilados, en las amas de casa que pelean todos los días para parar la olla, en los estudiantes que ven la realidad que ahora nos enfrentamos, que se reinician las clases y en muchos lugares no hay ni siquiera alcohol en gel, ni hay espacio, no son con las condiciones adecuadas. Bueno, toda esa realidad que se nos presenta a nosotros, con nuestra fuerza organizada, con nuestra fuerza convenciendo realmente, porque realmente creemos que este es el camino concreto que hay que llevar adelante, y que, bueno, hay que organizarse y llevar adelante esta propuesta. Seguramente en próximas audiciones vamos a estar hablando ya más de la campaña electoral a nivel de Calderones. Llevamos al compañero candidato por la Unidad Popular en la Intendencia, Milton Franco. No irnos antes sin recordarles, bueno, mañana jueves 20:30 tenemos una nueva transmisión a través de Facebook de la Unidad Popular de Canelones, que les pueden encontrar en la página Unidad Popular de Canelones, con una nueva transmisión, ya con también tratando aparte los temas departamentales generales con el compañero Milton Franco, ya también con temas locales, lugares locales, candidatos a alcaldes. Vamos a estar con Jorge Espósito de Pando y sus compañeros, así exponiendo la realidad de la zona y cuáles son las propuestas. También, compañeros de Chabela, de allá del 18 de mayo, también desarrollando la problemática local. Los otros días leíamos un artículo sobre un basurero que se está formando ahí a costado de la feria, bajo un puente, realmente lleno de basura, Otro tema importante también, los megabasureros, que no solo en Cerro Mosquito, se está planteando también una planta de compostaje en zona de Pedrera, donde ya los vecinos se están reuniendo y están planteando sus reparos hacia esa situación. Hoy esos vecinos se van a juntar para firmar un documento y elevarlo a las autoridades del ministerio, pidiendo y viendo todos los inconvenientes que generaría ese compostaje. Un tema que vamos a desarrollar en próximas audiciones también, porque es una realidad concreta también que se realiza en el ámbito privado, porque estas son empresas privadas, en este caso es una empresa de Argentina que viene a hacer su negocio acá, y con él, con el compostaje este que pretenden hacer, una realidad muy compleja allí en Pedrera. Así que bueno, esta es la realidad del departamento de Canelones, una parte de la realidad del departamento de Canelones, y bueno, esperemos encontrarnos el miércoles que viene, ya tratando temas de la campaña electoral, seguramente con las propuestas de la Unidad Popular de cara a las departamentales de septiembre. Será hasta el próximo miércoles.